haya desarrollo, se requiere que un gobierno responsable trabaje en la producción de la infraestructura para el desarrollo. Uno de los elementos fundamentales de la infraestructura para el desarrollo es la energía eléctrica. Y por eso me preocupa muchísimo que nuestro gobierno nacional siga jugando erráticamente en el tema de la energía eléctrica. Aprovecho desde aquí, desde San Josecito, para hacerle un llamado urgente al señor presidente de la República a los fines de que atienda el planteamiento que ha hecho el gobierno de Colombia de ofrecer energía eléctrica a Venezuela. Me satisface la rectificación que ha presentado el ministro de Energía, Ali Rodríguez, al considerar como una opción la de importar energía de nuestra vecina hermana colombiana, de la República de Colombia. El gobierno de Colombia le ha ofrecido a Venezuela la oportunidad de vendernos energía. Ese intercambio lo hemos hecho en diversas oportunidades y en este momento, cuando tenemos una crisis brutal en el Táchira y en Venezuela, cuando se nos está cortando la luz 4 veces al día, cuando muchas familias están perdiendo la comida porque se dañan las neveras, porque se dañan los electrodomésticos, yo creo que en nombre del pueblo tachirense le hago un llamado urgente al presidente Chávez para que de inmediato acepte la propuesta del gobierno de Colombia y compre energía eléctrica a Colombia y no someta a nuestro pueblo tachirense a una situación de penumbra de seguir sufriendo las consecuencias del recorte energético. Nosotros tenemos muchas potencialidades eléctricas en Venezuela. Lo que se requiere es que se le dé oportunidad a la gente, que se le dé oportunidad al sector privado para invertir. Nosotros tenemos no solamente generación hidroeléctrica, tenemos capacidad para la generación térmica a través del gas, a través del diésel. Tenemos la oportunidad de generación de energía a través de la llamada energía eólica. Tenemos regiones de Venezuela donde podríamos perfectamente estar produciendo toda la electricidad que Venezuela necesita a través de las fuerzas del viento, del aire. Tenemos también la posibilidad de concentrar energía solar. Aquí lo que tenemos es que abrir la oportunidad para que empresas privadas generen la energía eléctrica y la podamos nosotros tener, porque la más cara es la que no se consigue. Es peor no tener energía eléctrica, como hemos estado sufriendo, que seguir esperando que el Estado invierta y tenga disponibilidad económica para resolver el problema del pueblo. Por eso saludo como un hecho positivo que el ministro de Energía y Minas y el actual ministro de Energía Eléctrica, Ali Rodríguez Araque, haya rectificado la posición del gobierno nacional y haya aceptado la posibilidad de estudiar la oferta de Colombia. Pero yo en nombre del pueblo tachirense le pido al presidente Chávez que no siga perdiendo tiempo, que no siga dudando, que acepte ya esa proposición y que traiga energía de Colombia, porque el pueblo lo necesita.